antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Justin Bieber está de regreso con Yumi. El cantante estrenó su primera canción en 5 años. Se trata de un trap que es el adelanto de su próximo disco de estudio. El nuevo trabajo del canadiense ya se encuentra disponible en las plataformas digitales del artista como Spotify, iTunes y YouTube. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.